eso solo es pasajero. Dígame cómo olvidar entonces sus besos. Y yo enterrado en el alcohol, escapándole al dolor. Sírvame una copa más, amigos míos, que me quiero emborrachar. Solo me pienso emborrachar, por favor les pido ya.